¿Dónde quedó mi fuego? ¿Dónde quedó mi fuego? ¿Dónde quedó mi fuego? ¿Qué es? Está tarde, ¿no, la cosa? Estamos bien. 14:30. Hablando de tardanzas. ¿Qué pasó, Mirta? Hola. ¿De por qué venís tan agitada? Y sí. Pero estuve festejando. ¿Qué estás festejando? El golazo de Maradona a los ingleses. Estuvo buenísimo. El barrilete cósmico. Pasó un montón. No entiendo. Qué raro esto. El segundo, el de la mano. El segundo, estás emocionadísima, te veo. Sí, estuvo. ¡Ay, sí! Bueno, lindo. Mirta, me alegro un montón. Pero ¿qué le vamos a decir? A ver, ¿lo tuviste viendo recién o...? Sí, recién terminó el partido. Ajá. ¿Recién terminó el partido? Ajá, qué bien. ¿Qué está pasando? 1986. Y vos habías comido bien, todo así. Te sentís bien, emocionada. Muy emocionada te veo. Sí, tomé un vasito de vino. Sí, uno pero solo. Nada más, ¿por qué me miran así? Ahí va, claro. Todo tiene una explicación. Porque no me sé. Me parece que se quedó en otro programa. Es muy raro, sí. Aparte sí. De otro tiempo. Otro ¿qué? Tiempo pero, y otro. Bueno. 86 estás vos. Bueno, yo tengo algo que es del 96. Ajá, 10 años después del gol de Maradona. ¿Cómo vas a tener algo que todavía no pasa? Bueno, y justo tiene que ver con el deporte, claro, no es casualidad. Este es un destornillador que habla de deportes. Este programa, que dura 5 minutos, que se hizo hace 25 años... Uh-huh. Y que, ¿cómo digo, va a ser 25 sí, años? No decir que desde... Claro, porque estamos en el 2021. Manejamos el tiempo como queremos, claro. Básicamente. Wow. Y bueno, está hecho hace 25 años, así que tiene mirado desde ahora. Bueno, hay cosas que a mí no me gustan, pero no importa. Lo importante es... ¿Y qué tenemos que pasar? ¿Cómo no son que a vos te gusta? Claro, si no... ¿sí? No. Si a él no le gusta, no se pasa. Discúlpame. Disculpame el atrevimiento. No. Bueno, no da para que lo posterguemos ahora. No. Dale. No. Bueno, ¿vamos? ¿Te sí. la vas a aguantar? Vamos a este archivo histórico. Dale. Que no le gusta a Lucho. Este programa se autodestruirá en 5 minutos. La emisión recién empieza. Enfilen para la pieza y entreguense al amor. Este programa los ama, es El Destornillador. Obrando en beneficio de todos. El Destornillador, edición especial deportiva. ¿Y qué es el deporte? Bueno, nadie lo sabe muy bien. Escuchemos algunos ejemplos. El semáforo se puso un verde y largó. Muy bien, ahí va Pancho. 7 competacas apreciables. Luego de 6 tapas atrás en un cruzado, el chico. Quienes anotaron 30 carreras en 3 juegos. Retrocede, la bola se va. Y la de Tiger y Mickelson y ellos empiezan a hacer cronometrados. Ahora, ¿qué pasa? Si Duval se vuelve a poner fuera de posición y vuelve a tener más de 45 segundos para ejecutar los tiros, le van a poner un golpe de multa. Tres de 10 fairways, 5 de 12 greens. Competencia, desarrollo físico, juego, comercio, pasión, sexo y violencia. El deporte es salud. El destornillador deportivo está en marcha y que gane el mejor. Señoras y señores oyentes, muy buenas tardes a todos. Les habla Gila a través de sus micrófonos deportivos instalados desde esta mañana muy temprano en el quirófano del doctor Menéndez para ofrecerles la retransmisión de la operación del riñón que se va a celebrar dentro de muy breves instantes. Y es enorme la expectación que hay por parte de los enfermos que han llegado de todas las clínicas de la provincia con los más variados medios de locomoción, a más de otros tantos que han llegado a hombros de las enfermeras y algunos apoyándose en algún familiar. Con lo que el quirófano presenta un llenazo imponente, animando a Menéndez y al enfermo con los gritos de aupa enfermo y ra, ra, ra Menéndez. Deportes en el destornillador, relatando esta apasionante partida de truco entre Samuel Gelblum y Mauro Viale. Mauro pone el ancho, tiene el ancho falso. pero me parece que antes Chiche Hedlund le va a echar la mentira. Ahí le echa, lo vemos. Ahí va. Qué impresionante cómo le echó la mentira a Chiche Hedlund, porque es un tipo que me habían dicho que no sabía mentir y sin embargo lo ha hecho. Sin embargo lo ha hecho y lo hemos visto acá directamente por las cámaras de Telefe. Perdóname, pero están pasando el tape y se nota ahí claramente que no tenía la carta que dijo que tenía, ¿eh? Era toda una mentira. Pero en estos instantes, señoras y señores clientes, saltan al quirófano el médico que viste bata blanca y gorro del mismo color y a continuación le sigue el enfermo vistiendo su clásica camisola amarilla con rayas verdes. En el centro del quirófano, mira la moneda al alto, le toca elegir terreno al enfermo y le van a operar a favor del aire. Ya está cada uno en su puesto, el doctor consulta el cronógrafo y da comienzo a la operación. Saca el balón de oxígeno a la enfermera, lo hace retrasar al médico, avanza al médico con el balón de oxígeno, se intenta, sigue avanzando, llegará al enfermo. Se tira en plancha y aplica el oxígeno muy rápido a la mismísima nariz del enfermo. Tenemos en segundo lugar Canoa China, tercer lugar Cuba. Vamos comunismo, vamos Cuba, estamos bien en deporte, estamos muy bien. Va a sacar el bisturí, saca el bisturí. ¡Muy mal sacado, qué lástima! Ha perdido una oportunidad de sacar bien el bisturí cuando estaba completamente solo. Es inconcebible. Los enfermos le abuchean y con razón. Avanza el médico con el bisturí, seguido muy de cerca de la enfermera. Sigue avanzando. Está en la posición teórica del practicante. Avanza más. Y corta muy bien en la tripita del enfermo. Deportes en el destornillador. Tenemos rápidamente el segundo match, porque esto es un campeonato. Partido de ajedrez también. Peón 2, 3, 4. Peón 3, 5, 6. Alfil 6, 7, 8. Casillero blanco, negro, tablas. Realmente un partido muy veloz. Un apasionante partido acabamos de ver, con un alfil muy dispuesto a lanzarse por las puntas, una torre muy decidida. Menéndez ha cortado muy bien en la tripita del enfermo. Va a sacar el riñón con la izquierda, alto y fuerte sobre la enfermera. Lo para con el pecho, cae al suelo el riñón. Aprovecha el fallo el practicante y lo cuela por la ventana que da al patio. Se hace con el riñón la portera, muy segura, muy bien colocada. Estaba tendiendo ropa en el patio y se ha hecho con el riñón. Va a sacar el riñón la portera, lo lleva en el bolsillo del mandil, lo saca, lo bota dos veces y se lo entrega al médico con la mano sucia. Lo recoge, le quita la pelusa y la regaña. Avanza con el riñón, se interna, sigue avanzando, va hacia el enfermo, coloca el riñón, pega el esparadrapo y acaba la operación con la victoria del médico por un riñón a cero. Muy buenas tardes. Muchos de ustedes se preguntarán por qué no hablamos de fútbol en este destornillador deportivo. Bueno, es que como decía Perinolo, el fútbol no es un deporte, es una religión. Y la religión es el opio de los pueblos, y los pueblos se reúnen en torno al deporte. Gracias amigos, nos encontramos en la próxima ocasión deportiva cuando el deporte nos convoque, cuando las pelotas rueden por el piso. Así que hablaremos de fútbol en un próximo capítulo. Destornillador, comprimidos de 5 minutos. 5 minutos de descanso. 300 segundos a toda radio. Al mundo le falta un tornillo. Esto es porque es música rara, porque estamos en el programa de cosas raras. ¿Y qué música es? Esto es Os Mutantes. Os Mutantes. Os Mutantes. Qué bárbaro. Un discazo comprado en La Flía, en San Marcos. ¿De dónde son Os Mutantes? De Buenos Aires. Esto es música de esa que hacen, en general, una sola persona con una pista que se pone de fondo. Ajá. Se pone Ajá. una música de fondo y claro. así en cualquier lado. Pero en este caso lo que estamos escuchando es en vivo en un boliche en Buenos Aires. ¿Qué pasó? Me la di con la bombilla. Hola, Mirta, medio que llegaste. Hola. Fue emocionada. Emocionada, sí, sí. A mitad del programa. Estamos, te cuento, 2021, pandemia, y están sucediendo cosas muy raras. Por eso tienen esos tapabocas, eso. Sí, sí. Como... Por eso cada uno tiene su mate. También. Ah, y yo este pensé tapabocas. Que era por los yuyos. No, que los yuyos de qué. Y que a mí no me gusta con yuyos, por eso no tomo claro. el Cindy. Ah, está bien. No, yo también por el olor que hay. Me puse el coso este para. Porque. Olor a monte, ¿qué olor hay? ¿No te gusta el olor no, a monte? No, ¿qué olor a monte? A la hierba. Hay un. Ahí no sé, sea, no sé qué animal será, ¿no ves todos los caranchos que andan dando vueltas? Un olor a podrido. No lo siento yo. ¿Y qué? Uy, qué peligro. Eso es de no sentir. Estoy teniendo problemas, como que no siento mucho olor a nada. ¿Te hiciste un pelotudado? ¿Qué es un pelotudado? Lo que te hacen así para ver si tenés o no tenés. ¿Qué? Así. Pelotudeces. Eso existe en el 2021 y no. Hay distintos tipos de sensores. Sí, con S y con C. Sí. Con C hay un montón. Me estoy perdiendo. Qué raro esto. Estoy muy raro. Bueno, después me... El sensor bueno, pero con... ¿eso para qué me serviría? Sí. ¿Para qué sigue? No, sí, te sirve para mucho. El sensor con S te lo detecta y el sensor con C te encierra. Ah, pero que... no quiero el de encierro. Quiero... Y hay de distintos colores. Y no sé si podés elegir tanto tampoco. No es tan... Es como lo que te toca. Y uno se adapta y lo asume, chao. Tiras los dados. ¿Y lo tengo que hacer sí o sí? Sarandunga. Toca, toca, la suerte es loca. Y si no tenés olor... Bueno, sí, tenés olor. Si no tenés olor, no como si tiene olor, tiene. Tiene olor. Bueno, estuve festejando, saltando. Claro, el gol. Es raro. Bueno, ¿de qué planeta viniste? Yo le iba a preguntar qué cosa rara le pasó, pero en realidad a nosotros nos pasó la cosa rara, que fuera que entré contándonos este gol, ¿no? Es como... Uy, a mí me dio ganas de escucharlo ahora. Un gol de verlo. Está más bueno verlo que escucharlo. Escucharlo, vas a escuchar a Víctor Hugo Morales, que te lo relata divinamente. Ajá. Pero verlo... Dando la pelota a Maradona, con Maradona, el astro del fútbol mundial. Dice así, ¿no? Creo que Víctor Hugo, cuando recibe Maradona, justo recuerda. Dice, el astro del fútbol mundial, dice. Y sigue... Y viene pero es que desde mitad de la cancha chabón empieza a esquivar. Y es impresionante, impresionante. Lo van a ver después. Ah, no, ya lo vieron ustedes. Sí, sí, a mí me gusta cuando... Yo lo voy a ver otra vez. Maradona le dice a Valdano, le dice, porque Valdano iba a la izquierda, no iba corriendo, y Maradona le dice, yo estaba todo el tiempo viendo a ver dónde se me abría un hueco para pasarte la voz. Y Valdano dice, no, encima de todo lo que venía haciendo, estaba pensando a ver si me la pasaba. Y sí, yo le creo. A mí lo que me sucede con ese gol hace 35 años, ¿no? Es que pasó tanto tiempo y las cosas raras que salen de ese evento, ¿no? Y lo que sucede a partir de Maradona, un endioseamiento supremo. Todo bien, discúlpenme, ¿no? Pero ya era endiosado en ese momento. Pero si fue de chiquito. Era endiosado ahora en 2021, después de la muerte, es como una cosa, a mí me resulta muy raro, digo, una cuestión de gente, está bien, fue un crack, fue un súper jugador. No, se nos tira contra Maradona. Para mí no es tan raro. Pero a mí lo raro, qué raro. Subamos a un chabón a la super estratosfera. Yo veo gente llorando. Disculpen, ¿no? Veo gente llorando ahí por el gol del Diego y porque se murió y cuentan anécdotas. Te pasan tanto Maradona, que vos al final terminás llorando. Yo también, que tampoco tengo como un sentimiento de fútbol, así que. Hace rato como que no... No, yo propongo que hagamos un programa especial entonces de Maradona. Maradona. Ahora tenemos un mensaje de los oyentes. ¿Tenemos un mensaje de los oyentes? Sí. Discúlpeme que hay un sentimiento... No, pero yo propongo, que, sí. Con, sí, yo tengo con cosas goles para de Maradona. Sí, yo también. Me tienen los balones por el suelo. Bueno, entonces el próximo programa estaremos hablando de Maradona. Qué bueno. El mejor jugador del mundo y de toda la historia. Del mundo mundial. Que me decía así, me lloro. No sé por qué, pero lloro. No entiendo. Bueno, ¿qué tenemos ahora? Mensajes de los oyentes. No se acerquen mucho a las botellas. Bueno. Digo, para terminar no, pero ya que estamos hablando de estas cosas tan raras, tan raros de verdad, raros, son nuestros oyentes. Digo, no. Y los quiero un montón, pero... Son gente muy rara. Sí, pero de raros que es este programa... Entre los no es raro que nuestros oyentes sean raros. ¿Vamos al bloque? Dale. A ver. la importancia del feedback, del saber qué pasa del otro lado, porque ustedes acá sin yo para allá no somos nada. Si querés mandar un mensaje a este programa, no podés porque no sabemos bien a dónde lo podrías mandar. Acá, Lucho, acá mándalos. Te estoy esperando. Hola, ¿cómo andan mis changuitos de ahí de... cuando prendió mi fuego? La verdad que genios y... Nada, me mando un saludo. ¿Un saludo para quién prendió mi fuego? Me llamo Nortita, soy de acá de Santa Cecilia y mi último número de DNI son 450 para el premio. Hola, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, en especial para Ávila, de dónde se va a apagar mi fuego. La verdad, un abrazo, genios totales. Un saludo, buenas noches para quien nos choreó el fuego y decirle que lo vamos a recuperar. Hola, soy Julieta de Villa Ortuza. Este es un pedido para Avilés. Quería, si por favor me puede componer una canción de amor para mi pareja y para mí, ya que me encantó la que hizo el programa pasado. Nosotros nos conocimos en el zoológico, entre la jaula de los chimpancés y las cacatúas, un 4 de junio. No tenemos canción de amor, así que espero, Avilés, que nos puedas hacer una. Gracias, nos encanta ¿Dónde está mi fuego? ¡Qué tour! ¡Qué bárbaro! ¿No? Que me dejó sorprendido. ¿De Villa Ortuza? De Villa Ortuza. Hay un concepto, ¿no? De que por lo menos hay un concepto que se entiende, que es el fuego. Sí, ¿no? Sí, la tienen clara. El nombre del programa no. Estamos viendo y nuestros oyentes proponen cosas que no existen en el programa. Pero como sorteos, ¿no? Claro. Hay que empezar a hacer. Bueno, sí. Puede ser, ni hablar. Y nos debemos al público, así que hay que hacer todo lo que el público nos pide. No, y además es una buena manera de ir gestionando el espacio, digamos, claro. Porque si no... Y en esta de retomar lo que proponen el público... Ahí retomamos el último mensaje que nos decía ahí que había conocido a su pareja en el zoológico. Entonces ahí se nos ocurrió, a ver si esto empieza hoy y no sabemos dónde va a terminar. Uh-huh. Pero si tienen otros mensajes que quieran proponer a sus parejas o canciones de amor que le podemos proponer, que empiecen a tirarnos mensajitos y ahí... Le componemos una canción, ahí va esta canción del momento romántico. Che, pero pará, ¿cómo era? Ella dice que estaba en el zoológico. Se conoció en el zoológico. ¿Lo podemos escuchar de nuevo? ¿Querés? Sí, sí. A ver cómo Dale. Era el pedido bien, para, a ver. Hola, soy Julieta de Villa Ortuza. Este es un pedido para Avilés. Quería, si por favor me puede componer una canción de amor para mi pareja y para mí, ya que me encantó la que hizo el programa pasado. Nosotros nos conocimos en el zoológico, entre la jaula de los chimpancés y las cacatúas, un 4 de junio. No tenemos canción de amor, así que espero, Avilés, que nos puedas hacer una. Gracias. Nos encanta ¿Dónde está mi fuego? Ah, ahora entendí. Ahí está. Un sí. Éxito, Avilés, tus canciones de amor. Así pero que... es entre los chimpancés y las cacatúas. Así que ahí le voy a dedicar esta canción para su pareja. Viene ahí. Espero que le guste. Se llama Fue en el Zoo. Ahí va, ¿eh? Me ayudó Arjona. Muy lindo. Fue en el Zoo. Nos vimos en la jaula de las cacatúas. Yo venía de una borrachera, una fiesta loca. Tú venías muy bien peinado y olías bien. Yo en cambio tenía olor a chivo y aliento a león. Pero me enamoré de tú. Me enamoré de tú, fue en el sol. va, la segunda parte, ¿eh? Tiene una segunda parte. Estrofa, digamos. Fue en el sol. Nuestro amor es como un elefante con trompita. Todo nos da vuelta como una marsopa. Nos amamos en cocodrilos y los tiburones. Nos mordían un poquito, pero ellos también la pasaron bien. Pero me enamoré de tú, me enamoré de tú. Fue en el sol. Y ahí va. Vamos todos. No importa que tu papá sea un gorila y mi mamá una cotorra. Ninguna familia es una monada. Pero me enamoré de tú. Pero me enamoré de tú. Fue en el sol. ¿Le gustó? ¿Fue en el sol? Ay, a mí me encantó, Avilés. Te voy a pedir que me compongas una canción para el próximo novio, que ya lo tengo fichado, pero todavía no me da hora. Bueno, dale ahí. Para conquistarlo. Claro. Mandame datos, mandame datos, y ahí componemos con nuestro, mi amigo Arjona, o y ahí, Luis Miguel. Y ahí componemos tu canción de amor romántica para tu pareja. Espero que Julieta te haya gustado este tema. Este es para Julieta. Un beso grande y continuamos con el ¿Dónde quedó mi fuego? ¿Dónde quedó mi fuego? En este momento. Bueno, y ¿compusiste otras canciones así románticas? O... Estamos en proceso de componer. Está duro el ambiente artístico, ¿no? Entonces es un rebusque que estamos... Vamos a pasar el CBU después, si quieren, ahí por algún canje, inclusive, claro. Si quieren. ¿Cuál es el apellido mío? No me acuerdo. ¿El apellido tuyo? Tu apellido. Sí. No, justo tuve un... No lo conozco. No tengo un problema de memoria. Ajá. Ajá. Creo que... Lucho no sé qué. Te lo podés inventar a lo mejor. Claro. Porque te vas a un registro civil y te lo cambias fácil. Se puede ahora. Te podés inventar Pereira. Creo que es Lucho. Lucho Pereira. No, porque viste que dice. Yo hice una canción. ¿Vos también? ¿Cómo estamos? Está en un disco. Ajá. Y dice. Esta canción fue descompuesta por Lucho Pereira. Porque dice, las canciones son compuestas por la gente de música. En ese caso yo la descompuse, pero es un lindo recuerdo igual. Qué bueno, claro. Qué bueno, me emocionas. Sí. Me interesa mucho esta cuestión de empezar a generar dinero, porque no, sí, me encanta el monte, dinero. Me encanta el fueguito, bien, el amor. Todo muy lindo, romántico, ¿viste? Pero uno me hace acordar a un amigo. Tiene que comer. Me hace acordar a un amigo que estaba hablando... Dice, ¿cómo será? Estaba toda la gente cuando se caiga el capitalismo, ¿no? Ajá. Yo lo que igual digo, ¿no? Todo bien, dice, pero ¿cómo vamos a hacer plata? Entonces el otro dice, pero si no es más. ¡Vamos! Con una banda de cumbia. Sí, hay no, música. ¿Y cómo no, hacemos que, plata? No, que dicen. Pero, entonces los otros le decían, pero si no se cayó el capitalismo, ya el dinero no es lo que regula, dice. Claro. Y pensé que era de verdad y me puse a celebrar. Claro. Bueno, che, cosas raras, anécdotas, porque nos queda poco tiempo. Ajá. Bueno, ya estamos al final del programa. Sí, no te acerques a la botella tanto. Se pasó muy rápido este programa. Y Lucho vino apurado. Me quedé con ganas de hablar un montón más. ¿Y querés contarnos? No, bueno, no sé si Lucho ya me estaba bajando, pero ustedes, porque llevan una hora y media acá. Uh-huh. Pero yo recién llego. Está bien. Contate algo. No, porque tenés. No tengo, ya está. Igual, ahí mientras Mirta se acuerda lo que iba a contar... Está en crisis ahora. Nos quedó, yo vendo el programa. Nos quedó muchísimo material. Afuera. Si estamos, así que, si no hay paredes, porque estamos en el monte. Pero a nosotros nos queda muchísimo material afuera. Nuestros oyentes no saben qué queda adentro. No, no se entiende bien, no entiende bien que entiende. Así que seguimos esperando mensajes de los oyentes, como estos mensajitos, a nuestros, si quieren mandarlo personalmente o a nuestra página de Facebook. Eso sería muy interesante. Claro, que vayan ahí mandando, che, perdón, a la página. Perdón. No, sí, claro, porque me acordé, quedan 5 minutos, entonces podemos hablar. Sí igual bueno, todavía no estamos haciendo dinero, así anda a dormir vos. Pero no se acerquen tanto a las botellas. Yo quiero estar de la cabeza. El mono relojero. Bueno, así cosas que... raras, digo, cosas raras que nos pasaron en la vida. Pará, que estamos diciendo dónde nos pueden mandar los mensajes. Estás desconcentrado. No estamos haciendo dinero, no nos estás dejando gestionarlo. Necesitamos decirles que nos escriban. Claro, nos escriba dónde quedó mi fuego, al Facebook, de dónde quedó mi fuego. Porque todo eso es real, todo eso es real. Existe, existe, por favor, que está ahí. Si les mandamos invitación, pongan me gusta, nos siguen. Un delito. Yo, claro. Un delito. No. Otras, y volviendo como a dónde quedó mi fuego de cosas raras, cosas raras que habíamos dicho es estas cosas que nos pasan generacionalmente de no entender las nuevas generaciones. Me está pasando esto del vocabulario. Ahí va. De vocabulario, streaming. no llego a entender qué es el streaming. Streaming. Y entonces dice, empiezan a hablar proxy, re, next, arre, proxy, toxi. Ay, toxi. Sí. Toxi. ¿Qué es toxi? ¿Cómo? ¿Viste? ¿Viste? Ya estamos de en. Toxic, como Britney Spears. Claro. Y como alguien tóxico, ¿no? Algo sí. así. Pero eso hacer? Que en una charla por Zoom. No. Los pibes se dicen entre ellos, no, quedamos afuera. O es un insulto, o es un problema. Y es como un vocabulario. Vos sos tardo. Toxi. Claro, vos estás siendo toxi en mi relación. ¿Así se dicen? Sí. Es interesante. Re elevado. Es re sí, interesante. Sí. Interesante. Sí, y después, ¿cómo se dice cuando a alguien le gusta? Hay una forma de decir que a alguien te gusta y cómo es un amor platónico. Mi crush. Mi crush. ¿Mi crush? Sí, mi crush. Mi crush. ¿Graciosa? No sé. Yo estuve tomando crush ahora. Bueno, ¿con Maradona? Estás buscando tu crush, es como ahí tu pareja ideal o tu... Tu amor platónico. Tu amor platónico eso. Con una persona que no va a ser nunca, pero es tu crush. Claro, igual son seres reales, o sea, digo, es una, mirá, mirá la una cara persona. De, ¿la cara de Lucho? A mí también me cuesta entender y me trato de ser piola, ya decir piola, ya decir sí, piola, es que, otra generación. O canchero, de ser canchero con mis hijos o con sus hijos, ¿no? Y no, chicos, ¿qué proxy vamos a en el crush? Entonces trato de combinar todas esas palabras en una misma frase que no tiene nada que ver. Claro, y nadie entonces, te entiende. Sí, es, soy muy raro. Claro. Y ellos son muy raros para mí y yo soy raro para ellos. Se dificulta la comunicación. No, pero uno va entendiendo sí. y va tratando de decir, no sé, en mis tiempos esto no hablábamos así. No. ¿Qué vamos a hablar así? No existía esto. Esto es muy raro, mirá. Y, en eso, y bueno, y las cosas raras es como romper con esa normalidad, uh-huh. esas cosas, esas reglas, eso que nos dicen, bueno, tenés que hacer de esta forma, pensar de esta forma, y entonces esas cosas raras a mí me gustan, ahí como romper claro. con una... Con la estructura. Con una estructura. A mí me pasó cuando era chico... Ah, no, perdón, dale, Mirta. No, innovar, iba a decir. Uh-huh. ¿Innovar? Sí, y porque... Y sí, romper con la estructura es eso como sabe probar... Cindy, es innovadora, probar es emprendedora. Probar cosas nuevas. Y yo, porque me estoy juntando con Cindy, voy aprendiendo. Claro. Okay. Y también se me ocurría... Nada que ver lo que voy a decir con lo que... Esto no tiene nada que ver con nuestro vínculo. Bueno, ella sola. Esto es así. Entonces así cada uno habla de lo que quiere. Es que se me vino a innovar y pensé en esto de los mensajes de los oyentes, que está muy bien que manden pidiendo canciones, que Avilés componga canciones de amor. Sí. No manden tantos, así tienen tiempito también de hacer la mía, pero bueno, tienen un tiempito porque tengo que conseguir el novio primero. Pero se me ocurría también que como el programa que viene vamos a estar hablando sobre Diego Armando Maradona, los oyentes pueden mandarnos su opinión, ya que Avilés... Pueden relatar un gol también, si pueden quieren. Pueden relatar un gol y pueden decirnos qué opinan del Diego. Me quedé con eso porque, bueno, hay cosas que yo no entiendo, pero... Pero bueno, ahora sí, Lucho, podés hablar. No sé si te acordás lo que ibas a decir. Estaba acordándome que íbamos a escuchar hoy un gol, ¿no? Y no lo escuchamos todavía. Ah, cierto. Sí, bueno, nos quedó para otro día. Era un gol con una guitarra, ¿se acuerdan? No está. Es el gol de... No está. Bueno, no, una cosa rara. Lo abducieron. Con esto de las generaciones, no sé si es las generaciones. Yo cuando era chico una vez, viene un amigo a visitarme a mi casa. Yo estaba solo en mi casa. Y me estaba haciendo una pajita. Y llega mi amigo, golpea. Y yo digo, ¿quién será? Y sin dejar de hacer lo que estaba haciendo, me acerco a la puerta y veo quién es. Y entonces le abro, ¿viste? Le digo, pasá, me estaba haciendo una pajita. Termino. Y él agarra, bueno, todo bien. Y él se puso a leer una revista. Y bueno, y yo terminé. Y después, no sé. No se me tomaron acuerdo, unos mates. Sí, no, mates no tomaban, éramos chicos. Ah, eran chiquitos, claro. Mates es cosa de grandes. ¿Y te lavaste las manos después? Basta, por favor. voy a cortar acá. Ya te quedé. Que ya pisamos pasto, ya estamos por el monte. Lavar las manos. No, por favor. No. Volvamos a. ¿Cómo va a ser pibe y que me lavo las manos? Bueno, no sé. Hermosa tu anécdota, Lucho. Muy gráfica. Y muy ahí. Gracias. Igual, ahora supongo que te lavas las manos. Ahora lávense, te lavas las manos. Chicos, lávense las manos. No, tampoco me voy a poner a contar intimidades. Claro, bueno, hay que lavarse las manos. Hiciste un antes y un después, Lucho. Ya empezaste por ahí. Contar intimidades. Bueno. Nos estaríamos yendo hasta el próximo programa. Hasta el próximo. Próximo domingo. No. Proxy. Progri. Progri. ¿El proxy no, progri? No, me suena a... Ay, pero no estamos barco, charlando no, como estas nuevas generaciones, así no es. ¿Y qué tenemos para irnos? ¿Nadie se acuerda? Sí, yo veo acá, pero alguien que sepa más de la Susi. Susi Shoko con Cumbia Queers. Wow. Bien, ahí vamos bien arriba, ahí tenemos ganas de bailar. Disfruten. Yo soy tan rara, a mí me gusta todo al revés. Compro la ropa en la cantina y a la farmacia voy a beber. A mí me gusta dormir parada y caminar en un solo pie. Me gusta el dulce que sea salado, me gusta el dueto que sea de tres. Duermo soñando que estoy despierta, pero despierto y estoy dormida. A veces sueño que estoy levantada. Me gusta gusta todo y nada me gusta. No soy miedosa y todo me asusta. Peleadora, pero no peleo. Soy muy rara, pero no lo creo. Como yo soy tan rara, como yo soy tan rara, como yo soy tan rara, como yo soy tan rara, como yo soy tan rara, como yo soy tan rara, como yo soy tan rara, como yo soy tan Che, ¿quién le sacó las plantillas a mis zapatillas? ¡No! ¡Me dejé la canilla abierta! 3 millones de remeras y ni un calzón. No te pongas mis medias, que yo calzo 35 y vos 42. ¡Qué canción de mierda! Si vos cantás la bifurcada, yo me tiro un pedo re heavy. ¿Qué onda que todos nos están sonriendo? ¿A dónde quedó mi fuego? A ver, para. Che, ¿dónde queda mi fuego? Dame el fuego de tu amor. Y ahora, ¿en dónde queda mi fuego? Entrevistas. ¿Entrevistas de verdad? Dale. ¿En dónde queda mi fuego? Entrevistas de verdad. Con periodista contratado. Otra. Es el mata mata hambre. Que te mata de hambre. Bueno, ahí estamos. Vamos a tener entrevista de verdad. Con un periodista contratado. De verdad verdadera. Sí, sí. Re real. ¿Cómo es? Hagamos una entrevista al Jerez Cáceres. Cáceres. Casi. No, casi. Casi. Cáceres. Porque con esto de la música. Perdón, de que estamos en el programa de las cosas raras. Sí. Y hay una música media rara hecha acá en Villallardino. ¿En serio? Sí, Día Libre se llama la banda. Mirá. Sí. Y bueno, y le hicimos una nota al Jerez, que es uno de los integrantes de la banda. Integrantes. Integrantes. Yo diría el bajista de Punilla, uno de los importantísimos músicos de tenemos Punilla, un musicazo. Yo tomé unas clases con el Jerez. ¿Avilés? Sí, mira. Tomé unas clases, 2 o 3, no lo pude sostener. Uh-huh. Había un... Era muy pesado el Jerez. No. porque nada, por la vida, qué sé yo, pero me gustaría, estoy pidiendo canje, estoy tirando un canje ahí para unas clases con el Jere debajo, ahí me encantaría. Pensalo, Jere, fíjate. Pensalo, Jere, por favor, el bajista de Punilla. No, lo digo de verdad, un musicazo, un grosso de verdad. Bueno, nos metemos en clima, esto es una banda que, bueno, ahí lo va a contar el Jere. Bueno, entonces entramos a escuchándolo al Jere, a ver qué nos dice de Día Libre. Dale eso. Vamos a escuchar Día Libre y tenemos la suerte, estamos en contacto con el Jere Casi. ¿Cómo anda, Jere? Gracias por este diálogo. Jere, contanos primero la historia de Día Libre. ¿Lo querés contar? Bueno, obvio, encantadísimo, che. Desde ya agradecerles ahí por traer al presente este hermoso proyecto que fue Día Libre, que arrancó hará como unos 8 años, sí, 8 años, más o menos. Medio que todo arrancó por unas composiciones que había hecho el Polo Tapa, gran amigo y gran músico de acá de la zona. Y bueno, él se empezó a juntar con el Manu Momo, en ese momento tocaba solo la guitarra, y empezaron ahí a armar una música nueva, una música rara, para mí por lo menos, hablando de esto de lo raro. Y bueno, ellos hicieron un par de temas, y un día me avisaron si quería que nos juntemos a tocar un rato, a ver qué pasaba. Así que bueno, así fue. Nos juntamos, me mostraron lo que estaban haciendo y empezamos entre los tres a buscar ahí ideas que nos motiven. Muy, muy, muy visceral todo, ¿no? Como muy, muy desde ese lugar. Y el Manu, me acuerdo que hacía algo con la guitarra, que depende de las notas que tuviese el tema que había compuesto el Polo, él afinaba la guitarra de una forma o de otra, cambiaba las afinaciones de las cuerdas, entonces podía tocar muchas cuerdas al aire, por eso tiene ese sonido así tan que le estaba dando a toda la guitarra, ¿viste? No algo tan de una sola cuerda, medio música, no sé si gitana, árabe, una cosa medio así, que también le sumaba una visceralidad a eso que sonaba, ¿no? Y bueno, ahí nos empezamos a juntar y un poco el nombre viene por esto de que nos juntábamos cuando teníamos el día libre, digamos. Encontrábamos algún momento y nos juntábamos a eso, a componer, a desarrollar ideas, que fue un tiempo muy, muy lindo, muy de laboratorio y cuando se encuentra una idea, cuando se encuentra una sonoridad o algo que se está buscando, es una experiencia hermosa. Así que lo pudimos vivir bastante eso con Día Libre. Y bueno, ahí tengo ese recuerdo re lindo. No sé si está terminado el Día Libre, por lo menos nunca se habló de eso. Siempre está esa sala ahí, eso picando que en algún momento estaría bueno volvernos a juntar a... Pero hacer lo mismo, hacer laboratorio, no volveríamos a tocar lo que ya tocamos, ya eso ya estuvo en un momento, ya estuvo bien. Pero bueno, así empezaron así a salir unos toques. Me acuerdo que el primer toque fue en la Nogalera, en el ciclo que se llamó Arte hasta el Fin, si mal no recuerdo, que era para terminar de montar la Nogalera, no me acuerdo si faltaba pintar, no me acuerdo qué es lo que faltaba, si es una varieté. Como para recaudar fondos y bueno, ahí fue la presentación oficial de Día Libre así en trío, digamos, con el Polo Tapa en balafón, que es esa marimba africana que este chico toca, ese instrumento raro, el Manu Momo con la guitarra y yo con el bajo. Esa fue la primera. Y después, bueno, empezamos a tocar en algunos lugares más, municipios. Me acuerdo, una vez tocamos en La Cumbre y una señora, para el municipio de La Cumbre, en la calle, y una señora después nos decía: ay, qué lindo esto que hacen, y cómo se llama este tipo de orquesta, nos preguntaba. Nosotros decíamos: no sé, lo que teníamos a mano y lo inventamos nosotros. Una cosa así, Pero bueno, ese fue un poco la historia de Alibre. Grabamos unos temas también en lo del Diego Milá, en el estudio que él tenía acá en Jardino, el estudio de barro en el cual también hemos trabajado en la construcción, hemos metido el cuerpo ahí. Primero grabamos unos 5 temas en el primer ciclo de Día Libre, después un segundo ciclo cuando yo volví de viaje, porque me fui de viaje un tiempo y volví, y ahí estaba el Jere Etapa en percusión también, el hermano del Polo. Así que ya formados como cuarteto, grabamos ahí otros temas más. Y bueno, un tiempito más estuvimos hasta que después, el Polo se fue de viaje, el Manu se fue para Córdoba, el Manu después empezó a tocar bandoneón, yo la guitarra un poco la dejó en un costado, y bueno, duró unos años esa experiencia de música rara, que no sabríamos bien cómo definir. Un amigo me decía que es como música electrónica, pero ejecutada por instrumentos, ¿no? Una cosa medio así. Porque bueno, había momentos donde parecía que pasaba algo así medio que se fundían los sonidos, ahí estaba toda una especie de habilidad en la ejecución, por llamarlo de alguna forma, para lograr esos matices, esas cosas que se funden. Había temas que el Manu Momo le ponía un invisible, un clip de pelo a la guitarra, en las cuerdas, para que suene de una forma. Bueno, experimentábamos mucho, jugábamos y la pasábamos bien, la pasábamos muy bien, mientras hacíamos música. Así que bueno. Qué lindo, Jere. Qué lindo todo lo que contás. ¿Vos recordás algún tema que fuera como tu preferido o que te gustara más que algún tema o algunos temas que te gustaran más? ¿Y por qué razón te gustaba más? Bueno, a ver. Me gustaba mucho uno que fue de la segunda tanda que grabamos, que le pusimos La Saya, porque tenía una parte que era medio una saya. No nos esforzábamos tanto para poner el nombre a los temas. Lo que más nos interesaba era la parte de experimentar y hacer música. Ese La Saya estaba bueno, me gustaba tocarlo. Tenía varios climas que estaban buenísimos. Estaba Desbocado, era uno de esos temas donde el Manu Momo saltaba así como que se electrificaba él. Entonces era re cebado todo lo que pasaba, estaba buenísimo. Bueno, en realidad me gustaron todos, digamos. En todos metimos mano, metimos cuchara y, y lo fuimos llevando a un punto donde lo re disfrutábamos tocarlo. Después estaba la ponedora, que ahí el Manu hacía con la guitarra como si fuese una gallina, no sé qué. Estaba bueno, estaba divertido. Como ahora que me acuerdes, esos tres así eran unos que más me gustaban tocar, pero invito a la gente a escucharlos a todos en las plataformas digitales. Después estaba también otro tema que estaba bueno, que era el Hice Ya, que le llamamos, que toda la primera parte empieza con un tambor haciendo un ritmo, después se suma otro tambor haciendo otro ritmo, y después se suma un tercer tambor haciendo otro ritmo. Y entre los tres tambores lo que suena, se arma un ritmo que es... que es del candomblé, digamos, que es como la parte religiosa afroamericana, ¿no? De toda esa parte. No recuerdo de qué país, pero se llama Iyesá, se llama el ritmo. Y nosotros le pusimos Iseyá, para porque sea, no sé, distinto. Pero estaba bueno eso también, porque se armaba ahí, se armaba un merequetengue con todos los tambores al principio y generaba como algo también en la gente que era como opa, opa, y entraban otros tambores, entonces el primero tenía como otro significado de lo que se venía escuchando. Bueno, estaba bueno tocar ese tema. Jere, ¿y cómo es la relación tuya con la música rara? ¿Cómo ha sido? ¿Qué consideras raro? Bueno, lo que vos me quieras contar que te despierte esta pregunta, lo que nos quieras contar. Bueno, qué buena pregunta. ¿Me la podías repetir? No, la relación con la música rara y qué sería música rara. Bueno, se me viene al pensamiento ahí un par de criterios que tienen que ver más que nada con lo cultural, ¿no? Con la percepción que tenemos, nuestra cognición siempre delimitada, delineada por un contexto social, cultural, un tiempo, un espacio, un conjunto de personas, una sociedad, bueno, todo eso, ¿no? Que hace que a uno le sea más común ciertas cosas que otras. Y entre eso también la música, digo, vos escuchás, no sé si música tipo de los mongoles que hacen unos armónicos con la voz, unas cosas que escuché y qué raro que es esto. Pero bueno, justamente es eso, ¿no? Como las diferencias culturales. Me parece que viene por ahí lo raro. Después está la otra parte, que es lo que a nosotros no nos suena raro, que dentro de lo que es la... el término que se le da se le llama música con armonía funcional, digamos, donde los acordes y las notas y todo tienen como ciertas jerarquías, por decirlo de alguna forma. No sería jerarquía, sino como que tienen hay como un centro de gravedad, ¿viste? Como que donde hay ciertas notas y acordes en una progresión de varias notas y acordes que te dan como la sensación de reposo y otros que te dan la sensación de tensión, de movimiento. Esa es la música a la que más estamos acostumbrados a escuchar la mayoría de los que nacimos en Occidente, digamos. Post-colonialismo, digamos, una cosa así. Que eso, bueno, a nosotros nos suena más común. Quizá con algún condimento más, un condimento menos, algo que es un poco más distinto a lo que te esperas que suceda en el tema, que es como una sorpresa, como algún chiste para acá o para allá, pero siempre dentro de la misma lógica funcional, digamos. Después ya, eso que te decía, hay otras músicas donde no impere esa lógica, y cuanto más se aleja de eso a nuestro oído, según mi criterio y lo que puedo sondear así, eso suena más raro, digamos. Como una cosa medio por ese lado. Y mi relación con la música rara, yendo a eso, bueno, picoteo un poco, toco y me voy, como quien dice. Está bueno abrirse y a veces uno se aburre también de esas lógicas a las que está acostumbrada, y bueno, te abrís un poquito a escuchar esas otras cosas, a volarte un poco la mente con esas cosas que no son tan, ¿cómo llamarle?, condescendientes con nuestro oído, como eso, tan generosas de escuchar para nosotros. Pero está bueno abrir ahí y escuchar y ver qué pasa, qué sé yo. No la consumo a diario, no soy un consumidor de música rara, por decirlo de alguna forma, diciendo, ya habiendo expresado mi visión de lo que es música rara. Pero si suena y la escucho, nada, le presto atención y va, mirá por dónde va, qué raro. Una cosa así sería. Bueno, esa es mi reflexión y mi relación con la música rara. Grosso, Jere, gracias. Bueno, y lo último, ¿nos das una pista de dónde encontramos tu música actual o la última que hayas hecho? Bueno, y de paso invitarles a quien guste a escuchar los proyectos en los que estoy trabajando. Uno de ellos es Contramano Tango 4, que los pueden encontrar en Spotify, en YouTube, en el Instagram, en Facebook, todo eso como Contramano Tango 4. Que es un proyecto de tango, con una gente de La Falda, más que invitades a escucharlo. Y también el trío Chuncano, este trío de cuatro que somos, que hacemos folclore de la resistencia campesina, de alguna forma. Así que bueno, también nos pueden encontrar en Facebook como Trío Chuncano. En Spotify todavía no estamos, pero en YouTube sí, también. Así que bueno, invitadísimos, invitadísimas, invitadísimes a acercarse y escuchar un poco de la música en la que estoy trabajando. Desde ya muy agradecido y un abrazo gigante ahí para toda la gente. Entonces, me encantó escuchar a Jere Cassi. Qué bueno, che. Muy linda su música. Qué viaje. Muy raro. Sí, un viaje. Ahí muy interesante. ¿Vos no vas a hablar, Mirta? ¿Hola? ¿Hola, Mirta? Mirta no llegó todavía. No está, Mirta. Yo, Lucho, la verdad que esto es raro. La está proyectando. ¿Pero la viste de verdad? ¿La viste? Así como una presencia, como un espíritu. A mí está. Bueno, retomo. Pero estoy, Lucho. Contéstanos. Está de más allá. Me fui, estoy con. Conmigo. Yo le dije, bueno. Yo dije que estaba con Saurus. Yo dije. No, me trajo lo de Día Libre, me sorprendió primero que es muy viejo, va muy viejo, hace 8 años dijo el Jere. Claro, tiene la antigüedad. Grabado en el estudio de barro del Diego, que bueno, que ya el Diego ni siquiera vive en Jardino ahora. Un abrazazo, Diego, para el Diego Mila y... Ahí está. Y compañía. igual no dimos tanta información de Lucho de está ahí. Porque es peligroso, es información personal. La ve a Mirta. Sí, no puede dejar de ver. No, está ahí como tildado. Yo bueno. Te entiendo, es que Saurus es una cuestión muy... Una presencia sí, muy fuerte. Poderosa. En algún momento vamos a llamar a los cazafantasmas para a ver si podemos capturar a Saurus. Ya estamos reuniendo el equipo para lograr ahí para lograr eso próximamente. Ay, no me sale. Proxy. No, y después me sorprendió lo esto de la explicación que dio sobre la música rara. Uh-huh. Cómo nos cuenta que hay un modelo así de música que... Un parámetro, ¿no? Sí, no puedo explicar de nuevo lo que le explicó porque es como que hay algo lindo y algo que no está lindo, de alguna manera, digamos. Bueno, un poco lo que charlábamos, sí, ¿no? Lo establecido, sí. Uh-huh. Y lo que está por fuera de eso. Podríamos decir como la música comercial, ¿no? Que se hace para que nos bombardean y es una música ahí que... No es así. ¿Ah, no? Es más amplio. Bueno. Lo que explicaba el Jere... es que hay la música que no nos suena rara, uh-huh, es una música basada en una alternancia de tensiones, de una zona más tensa y una zona menos tensa, digamos. Ajá. Porque la música puede ser que no nos guste o que nos suene comercial, pero no es rara, está dentro de, claro, lo que no nos suena raro al oído. Bueno, está, ¿no? A eso, claro, iba, digo, la música comercial no es algo raro, es algo que escuchamos cotidianamente y que es parte de nuestra vida y que, bueno, escuchamos y hay como estructuras, ¿no? Que... Claro, pero la que no es comercial o la que, no sé, por ejemplo, el trío Chuncano no es comercial, no, pero no es música rara tampoco. Está basada en esta alternancia de sonidos. Yo no sé, porque, ponele, dentro de los parámetros... podríamos decir que no es una música en la cual tampoco pueda como penetrar en ciertos circuitos, porque es además música de resistencia en el monte. Es una temática, es como una propuesta también rara a ciertos criterios comerciales también, que rompen más allá de que no, musicalmente... No, es folclore, es fácil de escuchar. No te creas, digo, bueno, un folclore lo hemos escuchado, pero que no es un folclore, inclusive no es el chaqueño palencino. Para mí, tiene esa... la exclusión, no es la sole. Que el Chuncano sea la resistencia, es porque es el discurso en las letras, más allá de lo musical, digamos. Me parece que ahí es donde entraría dentro de lo... Eso sería lo raro, no lo sonoro, sino el lenguaje discursivo, que no queda dentro de lo establecido, lo normativo y lo funcional, porque no es funcional desde el discurso del trío Chuncano, es crítico. Pero no es raro. No es que sea raro, pero queda por afuera, queda en el mar, es como que queda en los márgenes de lo... Bueno, eso es lo que yo entiendo. Y otra cosa que iba a decir y ya se me evaporó el pensamiento, ya va a volver. No, y como volviendo a lo que decía el Jere, ¿no? En esta búsqueda de que es como una experimentación también de sonidos, de búsquedas de diferentes instrumentos que generalmente se está como pensando en una... Lo de día libre, decís vos. Lo de día libre, sí, ¿no? Sí, como sí, la sí. estructura musical de estos momentos es como estandarizada. La guitarra, el bajo, la guitarra, la batería, ¿no? Claro. Como ciertos instrumentos. Y ellos experimentan con otros tipos de instrumentos y con otros tipos de sonidos, con unos sonidos, a pesar de que suenan diferentes, son y como ya el muy instrumento es sí distinto, son muy agradables. Ahí volvió mi pensamiento, que es una pregunta, en realidad no es una respuesta. Me hiciste acordar esto de que vos decís de la música experimental, de que digo esto que plantea el Jere del sonido lindo, o no sé, de la onda que nos hace sentir bien. No tensiones, puedo, dice. Las tensiones. Sí, el oído es un órgano que se adiestra también. Claro. Entonces, hay una intención en esa en ese adiestramiento, y pienso en si nos hubieran adiestrado el oído de otra forma, ¿qué cosa sería lo que nos generaría tensión o relajación? Claro. Digamos, como que me parece como todo cuestionable y relativo. Fin. Muy bueno. gracias, Cindy. Y ahora en estos momentos... No, y me acuerdo, como digo, en esta búsqueda de encontrar cosas, músicas raras, ¿no? O diferentes a la época también. Vieron la película Queen, ¿no? Que la historia de Freddie Mercury. No, no la viste, Lucha. Sí. Sí. ¿Qué con, digo, cuando... ¿Pero cómo se llamaba la película? Rhapsodia Bohemian. Cuando componen el tema, y ese tema, que dura como 6 minutos, lo establecido, eran, y lo que muestra ahí es que dicen, en la radio lo que podemos poner es un tema de 3 minutos. Sí. Más de eso es una locura. Sí, sí, es así. Digo, entonces, también rompe con eso. Así es el mercado, digo. ¿Qué es como el ¿qué mercado? Sería Saurus? ¿Saurus? Me está sonando el teléfono. A ver, ¿quién que es? ¿Hola? Dale. Perdón, ¿sí? Que atiendo esta llamada. ¿Hola? Sí. ¿Quién es? Uy, Cindy. Hola, Mirta. Hola. Ay, no lo puedo creer. ¿Dónde estás? Es que de repente me acordé de ustedes. Sí, decime. Estoy ahí, camino a la comarca, porque Saurus me va a presentar a Gandalf, que estoy re contenta que lo voy a conocer. La comarca. Después... Les cuento, sí, porque está ahí en la comarca de los Hobbits. No sé por qué Lucho se ríe. No, y bueno, no entendemos mucho. Y de repente se me vinieron a la cabeza. Uh-huh. Y me acordaba de las cosas raras. Y está, no sé de qué estarán hablando. Y si queda muy colgado mi lo que voy a decir. Pero lo editamos, no queda problema. Sí, decilo. Al aire. Yo pensaba en lo raro. A mí me gustaba una música que no es rara. Pero... que en el momento que me gustaba cuando era chica, era rara para el resto del mundo. Ajá. Principalmente para mi familia. Claro. Y no porque la música en sí fuese rara, sino por todo lo demás que implica. Uh-huh. Por ejemplo, a mí me gustaba mucho, muchísimo, un montón, Marilyn Manson. Claro. Y Marilyn Manson tiene como el estilo musical, no es algo, aunque sí fue innovador en su momento, sí. Pero también tenía toda una estética... rara para el momento, y tenía nada, las letras también tan raro. ¿Estaban buenas las letras? Tan re buenas. Yo no sé qué decía. Sí, algunas letras están re buenas, re críticos, y bueno, y así fueron como censurados, ¿no? Se fue como censurando. Después ya se convirtió en música re comercial, porque yo creo que las bandas que... Hay pocas bandas que tienen como acceso a lo más masivo. Sí. Y que por ahí las bandas que son un poco críticas o hablan un poco desde la resistencia, cuando son, cuando llegan a lo más... Ay, bueno, es que ahí estamos llegando y me está avisando Saurus que me está sonando el teléfono. ¿Es Saurus o es Marilyn? Porque ya ahora... Ah, ahora voy entendiendo, ¿no? Ah, bueno, a ver, ya voy a atender y les voy a decir. Dale, bueno, no. Eso nomás quería decir. Venite cuando puedas. Eso. Sí, sí, en un ratito estoy llegando. Dale, gracias. Yo eso de las bandas siempre me pienso... Porque dicen, se hicieron comerciales, ¿viste? Dice. Uh-huh. O qué sé yo. Pero digo, ¿cómo será que tener tanta plata? ¿Cómo haces para seguir haciendo canciones grosas así con tanta plata encima? No, yo no sé si será fácil. Claro, y es una presión, ni hablar. yo ni no me imagino tener tanta plata. Claro. Ya, eso es como una cosa así que me rompe, que, impensada. Rara. O rara, dijo, tener tanta plata. Sí, qué sé yo. Pero bueno. Lindo. Pero bueno. No, no. Que quizás. Si me quieren dar, seguimos, pruebo. ¿Seguimos por el pasto o continuamos? Y tratemos de retomar. Oh. Retomamos. Sí. Bueno, le agradecemos a todos nuestros auspiciantes. ¿Raros? No, y también... acordate de ponerte lejos de la botella. Ahí está. Ahí está. Dejo la botella y no sé qué... ¿Qué, Cindy, qué, ¿qué? ¿Qué tenés puesto ahí? Estás muy, muy bella. Un átomo. ¿Viste? Sí, tengo un átomo, pero a ver, creo que se re... Voy a dar la vuelta, a ver. A ver, da la vuelta. Fíjense. Me gustan los colores, me gusta. Es un diseño exclusivo. Es un diseño exclusivo. Para Cindy, para este día de juntada. ¿Hecho en Villa Jardino? Hecho en Villa Jardino. ¡Wow! No te puedo creer. Industria textil. Una hermosa mujer que me lo mostró, me lo dejó que me lo pruebe, sí. me lo vendió. ¿Quién? Auspicio en este programa. Este programa. Tenemos locutores. Pasionaria, diseño de indumentaria. Wow. Bien ahí. Okay. No, impresionante. Chan. Y miren mi billetera. Sí, estas cosas. Sí, sí. Yo tengo ahí, le han regalado a mi hija gorritos también. Sí, impresionante, hermoso. ¿Cómo se llama? Riñoneras. Uh-huh. Tiene unos diseños hermosos. Hermosas ahí. Les recomendamos entonces. Recomendamos pasionales. Yo digo, ¿por qué no se empiezan a hacer también higaderas? ¿No? Porque vos podés llevar los riñones en la riñonera, pero ¿por qué no llevar el hígado en la higadera? O sea, cada uno... Podríamos proponerle a las productoras que están en Pasionaria, porque Pasionaria es un proyecto que nuclea varias productoras de jardino, y por ahí si le proponemos que hagan una higadera, ¿te pueden hacer una higadera? Claro, para el tráfico de órganos. Claro. Claro. No sé, habría que preguntarles, mujeres productoras ahí, manos a la obra. Una naricera, una anteojera. Bueno, basta, bueno, por favor. Sí, ¿nos vamos yendo? Sí. Porque nuestros auspiciantes claro, nos van a abandonar. Seguimos con el programa. Ahora vamos con el último tema. Un tema, nos... Ah, no es el último, perdón. Nos vamos con un tema de Vía Libre, ¿no? ¿De ellos? Día Libre. Día Libre, Vía Libre. Yo tengo un problema, disculpe, con las letras. ¿No? Con las letras. Sí, que no ves bien. No, con todo. Con todo me pasa ahí. Día Libre. Me equivoco los nombres, me equivoco los dichos, me equivoco... Es una Día cosa libre. Rara... Que me sucede. Día Libre. Te re perdonamos de una, sí. Viles. Entendemos. Así entendemos podemos seguir eternamente. Sí. Vamos a escuchar entonces a. No quiero decir Día porque libre. No me acuerdo. Libertinaje, ¿qué era? Perdón, Jere, no te. Sí, no. Vecinos. Juan. Vía Libre. ¿No? Día Libre. ¿Día Libre o Vía Libre? Día Libre. Día Libre. Día Libre. La pucha. Bueno. Después voy a contar una anécdota que pasó con estas cosas. Thank you. Chao.